happy with someone new. Oh, but tell me, honey, does that mean I've been untrue? Oh, baby, when we're apart, all the words in my heart reveal how I feel about you. Oh, yeah! Some kiss may cloud my memory. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. ¿Cómo le va? Juan Carlos Perú, los saludo en esta noche tan linda, tan especial. Tan linda, tan especial como son todos los 21 de septiembre, comienzo de la primavera austral, ¿no? El comienzo del otoño boreal también, dos estaciones de las más lindas, de las preferidas para mí. Obviamente que la primavera tiene todo ese dejo de esperanzador, del renacer de todo. Pero bueno, viste que está el team verano, el team invierno, el team otoño, el team primavera. A mí, yo soy de todos los gustos, de todos los equipos, aunque prefiero, obviamente que prefiero mucho más el otoño, me encanta el otoño. Pero aquí estamos para celebrar el día de la primavera, el comienzo de la primavera, aunque muchos dicen que comenzó algunos días antes, ¿no? Pero bueno, el almanaque dice que hoy comienza la primavera, pero también 21 de septiembre es el día del fotógrafo. Acabo de pasar ahí por la casa de uno de los amigotes fotógrafos y ya está el asadito casi listo. Salgo de acá corriendo y me voy allá a prenderme de algún pedacito de carne que hace rato que no como, ¿eh? Vos sabés que hoy a la tarde estaba... Acá está fresco, ¿no? No sé, por ahí. Acá está fresquito. Y tipo merienda, se me ocurrió pasar ahí por un chango que vende unos pastelitos caseros que son una locura. Me mastiqué uno y medio y ahora tengo el pastelito acá. Qué desgracia, ¿eh? Ni preparé el mate preparándome para que me puedan traer algo del asadito esta noche. Podés creer vos, eso fue como a las 5 de la tarde, ¿eh? Fíjate qué hora es, todavía tengo el pastelito ahí. Bueno, dejémonos de macanas, vamos a lo nuestro. Verónica Swift, esta chica, sensación dentro del movimiento, ha grabado apenas 3 álbumes. Su segundo álbum, en el año 2021, a ver que lo tengo por ahí anotadito, en el año 2021, This Bitter Earth, fue, digamos, su espaldarazo enorme dentro del movimiento, causó un revuelo enorme. La voz tan particular de esta chica, que hace absolutamente de todo y lo hace todo muy bien. Sí. Confessions fue en el año, su álbum debut, en el año 19, y este, simplemente titulado Verónica Swift, que acaba de publicar el sello Macabeño Records el 15 de septiembre del último pasado. Viste que esta cosa de los álbumes homónimos se suele dejar para el álbum debut, ¿no? Bueno, Verónica Swift. Como se me ocurre a mí, ¿no? Como diciendo, bueno, esta soy yo. Y aquí, en este álbum, ella pone toda la carne al asador, hablando de asadito, ¿no? Pone toda la carne al asador. Porque se da el gustazo, tanto en este álbum como en otros proyectos particulares, ¿no?, de encarar géneros tan disímiles como, por ejemplo, no solamente el jazz, sino el blues, el rock industrial, el funk, el vodevil, la música clásica europea, la bossa nova, la música de ópera, la ópera francesa e italiana. Fíjate todo lo que hace esta chica. Y este álbum, ella misma lo describe como un álbum, una declaración artística personal, como un álbum transgénero. Crecí inmersa en la cultura de la música de jazz, dice, bendecida por haber tenido algunos de los grandes como mentores, y sentí un profundo deseo familiar de mantenerla. Dice esto porque en casa sus papás eran la cantante y educadora Stephanie Nakasian y su papá, el pianista de bebop Hod O'Brien. A menudo he sufrido la reacción de algunos de los miembros más puristas de la comunidad de jazz cuando exploraba fuera de los parámetros de la estrella Ahead. Al principio la gente, bien intencionada, ¿no?, quería vestirme con vestidos vaporosos y convertirme en la banderada del gran cancionero americano, pero he cambiado los vestidos por trajes de flecos, dice Veronica Swift, no atada a nada, va y viene, ¿no?, siempre respetuosa de la tradición y tratando de darle el gustito a sus papás, pero obviamente no tiene ningún desparpajo y no siente ningún tipo de vergüenza ni se pone colorada al encarar cualquier género. Lo hace realmente tan bien que a su recién tercer álbum ya es considerada una de las grandes voces del cancionero, por lo menos del movimiento jazzero, ¿no? Escuchábamos un bluesazo, el tercer corte de este Veronica Swift, publicado por sello Macabino Records. Lo acompaña una cantidad impresionante de grandes músicos. Es una banda particular que ella logró juntar. Bueno, por aquí la guitarra eléctrica de Chris Whiteman. Pero entre los músicos invitados vamos a mencionar algunos de los más conocidos, como el trombonista Javier Nero, Luisito Quintero en percusión y Randy Waldman en piano, aparte de una cantidad enorme de músicos que participan, cuerdas, voces de fondo, bueno, piano, trompeta, saxo, bueno, etcétera, etcétera. Verónica Swift. Estamos escuchando de cortinas, allí se fue Verónica Swift. Estamos escuchando de cortinas a quien en el día de hoy hubiera cumplido años. Falleció el 7 de noviembre del año 2016. Hablamos del cantante, poeta, cantautor canadiense Leonard Cohen. Estamos escuchando lo de su último trabajo discográfico, publicado apenas unas poquitas semanas después de su fallecimiento. Yvonne Darker publicó Columbia Records el 21 de octubre del año 2016. Dicen por ahí que ella se conocía o ella se sabía en las últimas semanas de su vida, así que este álbum es todo un manifiesto acerca de la muerte a la que no temía, pero el hombre ya se estaba como preparando, ¿no? Yvonne Darker, una voz realmente fantástica. Este hombre que ha hecho escuela dentro del movimiento, con su voz tan particular y sus letras tan significativas. Leonard Cohen. Bueno, sigamos. Otro consagradísimo. Tengo que decir que este hombre, si lo habré esquivado, ¿no?, porque tiene una voz fantástica, pero el estilo, no me encajaba nunca el estilo, pero después tengo que decir que este álbum, por lo menos para mí, el tipo se reivindica conmigo, obviamente, porque no tiene por qué. El resto, el 99,99% del resto de los escuchas no piensan lo mismo. Hablamos de Kurt Elling. El álbum es Super Blue, de Iridescence Spree, una continuidad de Super Blue, publicado en el año 2022. Edition Records lo publicó el 15 de septiembre de este año. Super Blue, Daily Dustin Spree, publicó de Joel Records el 15 de septiembre de este año. la segunda, la continuidad del Super Blue, publicado por el mismo sello un año antes. También en compañía de Charlie Hunter, el guitarrista Charlie Hunter, tocando guitarra híbrida. Lo acompañan también DJ Harrison en teclados, Corey Fonvay en batería y la gran flautista Elena Pindle-Hughes en el primero de los temas, Black Crow. Hermana de Zamora, Pindle-Hughes, un compositor, pianista, vocalista, un artista multimedia, realmente fascinante este muchacho. Lo que tenemos que decir de Elena, que tantas veces lo hemos dicho, que se destaca grandiosamente como músico de sesión, pero que no tiene un álbum como líder de banda, Elena Pindle-Hughes, la gran flautista. Pero aquí destacamos la voz, la enorme voz, y tengo que decirlo, ¿no? Nuevamente, no es ninguna novedad, no es nada, no es ninguna cosa que se pueda descubrir. Al decir que la gran voz de Kurt Elling suena realmente poderosísima. Pero claro, decíamos hace un momentito, ¿no? El estilo, que aquí, al destacarse este álbum como el Super Blue anterior, con una complejidad, no de difícil, sino de surtido, por así decir, de géneros y de temas, donde el muchacho lo que hace es reescribir y reinterpretar, como por ejemplo el tema este que escuchamos, el sexto corte de 9 que tiene este Super Blue de It Doesn't Spray, Only the Lonely Woman, una recreación de el Lonely Woman de Ernest Coleman, ¿no? Bueno, y como eso, tantísimos otros temas también, de la mano también de Charlie Hunter. ¿Qué es lo que dice la prensa especializada sobre este muchacho? The Guardian, el prestigioso matutino británico, ha definido a Corelli como una especie de Sinatra con superpoderes y uno de los grandes y mejores vocalistas de jazz de todos los tiempos. The Wall Street Journal dice que Elling combina autenticidad con una originalidad asombrosa. También en el Washington Post, desde mediados de los 90, ningún cantante de jazz ha sido tan atrevido, dinámico e interesante como Kurt Elling. Para terminar, el poeta, laureado poeta estadounidense Robin Pinsky, ha dicho que el arte de Kurt Elling, la voz del jazz, da una nueva presencia espiritual al antiguo, dulce y poderoso vínculo entre poesía y música. Es todo eso como para que yo me calle la boca y deje de criticar. Porque bueno, sobre el gusto no hay nada escrito. Bueno, sobre Kurt Elling, aparte una etapa realmente muy, muy, muy linda. Bueno, ahí se fue. Mucho bla bla, compañero. Mirá que me tengo que apurar porque no quiero dejar nada afuera y me está esperando un asadito. Vamos a seguir con esto. Joshua Redman, también en este álbum, donde el muchacho hace cosas que ha hecho de alguna manera anteriormente, pero muy salpicadito. Primero, debutar en el sello Blue Note. No lo ha hecho antes, está debutando. Otra cosa que nunca ha hecho antes, incorporar a una vocalista en algunas de sus producciones, como la cantante Gabriela Cabaza, que participa de este álbum Where Are We, publicado por el sello Blue Note Records el 15 de septiembre de este año. Y otra cosita también, que se le anima también a algunos temas transgénero, como diría esta chica que escuchábamos hace un momentito, allá que ya me lo olvidé, bueno, la cantante con la que abrimos el espacio. Yo soy Redman, We Are We, Bruno Records, el 15 de septiembre de este año. Reflection in a window, and I didn't know my own face. Oh, don't leave.

Este fue Joseph Redman, We Are We, publicó Blue Note Records el 15 de septiembre de este año. Lo acompañan la cantante y vocalista Gabriela Cabaza, Aaron Parks en piano, Joe Sanders en contrabajo, Brian Blade batería, Nicolás Paito en trompeta, el guitarrista Kurt Rosenwinkel, que toca en este tema que escuchamos recién. Ustedes habrán escuchado, habrán notado los acordes de Streets of Philadelphia. Peter Burstyn también en otro de los cortes, y Joel Rose, el gran vibrafonista. Una banda realmente formidable, todos celebridades dentro del movimiento. Decíamos hace un momentito, debut del muchacho en el sello Blue Note, en el prestigiosísimo sello de la Nota Azul. Además también debutando como incorporando a una vocalista a uno de sus proyectos. Y este proyecto que tiene de particular, que trata sobre distintos, cada uno de los temas toca distintos lugares de la geografía estadounidense. Van desde la música de Bruce Springsteen, como escuchábamos recién con este tema referido a Filadelfia, que además ha sido ha ganado muchísimos premios, estaba leyendo por ahí, bueno, numerosísimos, además de haber sido también premiada la película, para la cual el guitarrista y cantante rockero ha escrito como músico original, ¿no? Ustedes habrán visto esa película, que trataba sobre los el tema de SIDA, allá por el año 90 y pico, no recuerdo muy bien, ganadora de un Oscar. Bueno, me siento muy honrado, dice el saxofonista, me siento muy honrado y encantado de unirme a la familia Blue Note. Los álbumes de Blue Note han sido siempre una parte esencial de mi vida musical y espiritual, desde mucho antes de que me diera cuenta de que tenía uno. Espero con gratitud y vértigo, a partes iguales, embarcarme en esta nueva fase de mi viaje discográfico junto a uno de los mejores sellos de todos los tiempos, completa Joshua Redman. Un álbum realmente lindísimo, muy muy lindo, y acompañado de una cantidad enorme de celebridades. Bueno, lo dejamos por ahí, estamos escuchando de Cortinas. Qué apurado que voy, lo que pasa es que hasta acá llega el olorcito del asado, porque el negro Poli vive acá por acá cerquita. Estamos escuchando al gran poeta y cantante Leonard Cohen, fallecido el 7 de noviembre del año 2016, su último trabajo discográfico, y Wanna Darker, publicado por el sello Columbia, póstumamente el 21 de octubre de ese mismo año. También tenemos que recordar, recordamos el día de su nacimiento, también no mencionamos obviamente la fecha de su fallecimiento, pero una fecha de un 21 de septiembre también del año 87, tristemente recordado por la muerte de Jaco Pastorius. Bueno, y entre las cosas lindas, que hoy comienza la primavera y que además es el día del fotógrafo también, abrazote a todos los fotógrafos, abrazote a todos los enamorados, si es que el amor tiene una fecha de inicio, ¿no? Como muchos dicen, la fecha o la estación del amor. La estación de la música, que sigue así, con Benjamin Hisley, Line of Ducks of mamita, mira que lo practique, Ducks. Line of Ducks. Mamá, bueno, hoy se perdona todo. Bueno, perdónenmelo siempre. Publicó Fjordgate Records el 18 de agosto de este año el pianista finlandés. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Benjamin Hisley, el año Ducks, línea de pensamiento. Bueno, salió más o más. Fairgate Records lo publicó el 18 de agosto de este año. Lo acompañan Andreas Solheim en bajo y Beslemoy Narvensen en batería. Islandés, no finlandés, no sé si dije finlandés. Este muchacho, islandés, muy jovencito, debutando como líder de banda con este Benjamin Hisley Trio. Anteriormente había participado del Bento Box Trio y de un quinteto, que no recuerdo por ahí de andar, el cual logró cierto nombre y permanencia dentro del movimiento local, al ser justamente el álbum publicado en el año pasado, 2022, con el trío, el Bento Box Trio, haber sido finalista del Jazz Intro, la selección de jóvenes músicos de jazz del año durante el Festival Internacional de Jazz de Molde en Noruega, uno de los festivales más importantes europeos. También Benjamin recibió un premio del fondo en memoria de Arnie Shevin, que premia jóvenes talentos de jazz en su Islandia natal. En la actualidad este muchacho está en Copenhague como parte de un intercambio de estudios en el Rytmisk Music Conservatorium, como parte del programa europeo de Jazz Master del Conservatorio de Música de Trondheim, allí donde se encuentra estudiando en el Conservatorio de Música de Trondheim, haciendo estudios de interpretación de jazz. Bueno, algunas cositas más, muy, muy lindo, este muchacho que remite un poquitito a la música de Bill Evans, cuando no, de un héroe local, regional, como lo es el pianista sueco Sven Svensson, fallecido en el año 2008, y la libertad encarnada también en la música de Benjamin, en la libertad que promueve Carla Bley, del cual el muchacho hace una interpretación, y de Lupino, un tema de Carla, el quinto corte de hoyo que tiene este álbum, realmente lindísimo. Escuchamos el segundo corte, Roku, de esta línea de pensamiento, lindísimo, bueno, allá se fue. Vamos a seguir en este bloquecito así medio tranquilonazo. Después levantamos con Tomasenko, un dúo francés, Tomasenko y Stefan Kerecki, a Modern Songbook, publicó Masterworks el 31 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchábamos ahí aplausos de fondo, porque el álbum fue grabado en vivo en una emisora radial, en una muy conocida emisora radial, la TSF Jazz, allí en Francia, en París, Francia. A lo largo de 6 conciertos fue grabado este álbum realmente lindísimo, A Modern Songbook. Escuchábamos bien reconocidos los acordes de Óleo de Mujer con Sombrero, el tema de Silvio Rodríguez. Un álbum muy ecléctico, ¿no? Pasamos del gospel al folk, de Líbano a Cuba, de Aretha Franklin a Nick Drake, de Sting a London Grammar, incluso pasando por Fure y Schumann, comenta la data obtenida de su web. Este muchacho, joven pianista, hablamos de Tomasenko, que aquí también con un amigo de muchísimos años, además también francés, el contrabajista Stéphane Kerecky. Tomasenko se inició en la música muy tempranamente, como obviamente sucede con la mayoría de los músicos. Pero ¿qué pasa? En casa, el padrastro de Tomás, el gran violinista Didier Lockwood, que falleció en el año 2018, el heredero, ¿no?, de la escuela de Stéphane Grappelli y contemporáneo de Jean-Luc Ponty también, Didier Lockwood, que lo llevaba al nene a los festivales y obviamente le inculcó este bichito por la música, ¿no? Tomasenko, muy jovencito él. Y bueno, un proyecto en conjunto con Stéphane Kerecky, que ellos mismos comentaban, ¿no? Nos apetecía saborear el espacio entre las notas y disfrutar del silencio, tocar con el silencio. Unidas son las canciones que uno aprecia sin saberlo, ¿no?, que comparten un lienzo universal, explica Stéphane, ¿no?, con este recorrido casi universal de la música, ¿no?, que ofrece mucho espacio para la improvisación gracias a un amplio horizonte. Bueno, muy, muy lindo, muy lindo el álbum este, A Modern Songbook, por Tomasenko y Stéphane Kerecky. Publicó Masterworks Music el 31 de marzo de este año. Vamos a seguir, seguimos, más o menos bien con la hora. El chico de tapa, también francés, pianista, Baptiste Trotignon, Brexit Music, publicó Naive Records el 1 de septiembre de este año. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Brexit Music no es un álbum político, pero probablemente encierra en su título, que me vino mucho después de la idea del repertorio, un cierto gusto por la burla, que finalmente es bastante británica. El arte sobrevivirá a todas las modas sociales. Quería sobre todo un sonido muy fresco y juguetón, mucho groove y un poco de humor. Un verdadero juego en cierto modo, pero hecho a conciencia. La intensa presencia de Matt y Greg tiene mucho que ver. Habla de Matt Penman, el bajista, y Gregory Hutchinson, el baterista. Versionar una canción popular es una práctica común para los músicos de jazz, y como muchos otros lo he hecho ocasionalmente. Sin embargo, la idea de un álbum entero girando exclusivamente en torno a la música pop británica no era, evidentemente, seguir vivo y divertido. Sin las letras y con el material a menudo simplista de estas canciones, y aunque la mayoría de ellas han sido una parte emocionante y alegre de mi adolescencia, es un reto. Y luego, poco a poco, escarbando sobre todo en la loca época creativa de los 70, empecé a divertirme, a veces arreglando las melodías con un lenguaje con el que estoy más familiarizado, y a veces tocándolas tal cual, simplemente, y entonces es el simple sonido del trío de jazz acústico, piano, contrabajo, batería, que crea la sorpresa. Los músicos de jazz y pop rock se han considerado muchas veces como viejos rivales y hermanos al mismo tiempo, y sin embargo en ambos mundos, se escucha la misma violencia sublime y profunda sed de libertad, simplemente expresada de una manera muy diferente. El jazz es una música muy popular y revolucionaria, mucho antes de la llegada de la exuberancia del rock, cuya animalidad, que me encanta, contrasta con músicas más sofisticadas y eruditas, incluido el jazz, con sus complejas armonías y ritmos. ¿Por qué no intentar combinar ambas, sin perder de vista este tipo de resistencia poética que es común a todas las músicas? Diviértanse, dice Baptiste Rotiño. Bueno, un repertorio que va de los Beatles a Police, a Pink Floyd, a Radiohead, pasa por Led Zeppelin, que es el tema que escuchábamos recién, Misty Morning Hop, por Elvis Costello, por los Rollins, por David Bowie, Robert Wyatt, por Queen, nuevamente por Radiohead. Lindísimo, ¿eh? Me gustó muchísimo este Brexit Music por Baptiste Rotiño, el chico de tapa en el día de hoy. Vamos a ver si llegamos. Fue disco completo hace algunas poquitas semanas atrás. Hablamos de Brian Landrus. ¿Para qué? No, pala. Me estoy apurando porque va a ir alguien antes. Esto me gustó mucho, mucho también. El baterista, pianista, quiero decir, neoyorquino, Ben Wildman. Heartbeat publicó Origin Arts 2 Records el 15 de septiembre de este año. Ben Wildman. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, finalmente fue Brian Andrews con Release, publicó Palmetto Records el 17 de junio del año pasado, 2022, el 11º álbum del gran saxofonista, flautista estadounidense Brian Andrews, y el segundo para Palmetto Records. Red List, lista roja, un manifiesto en donde el hombre denuncia la fragilidad de muchas especies animales en peligro de extinción. Dice: hace poco empecé a investigar las numerosas especies en peligro de extinción de nuestro planeta. Me rompió el corazón saber que solo quedan 8 vaquitas marinas, 67 rinocerontes de Java y menos de 850 gorilas de montaña. Difundir esta trágica situación mundial es parte del impulso de este álbum. Y él además arroja la esperanza de que este álbum ayude a facilitar conversaciones críticas, aunque incómodas, sobre cómo cambiar nuestro hábito global de destruir la naturaleza a nuestro propio beneficio. Bueno, he sido un amante de los animales, continúa, desde muy pequeño me encantaban los cerdos. Y en cuanto descubrí que el bacon, una comida seguramente, era de cerdo, me negué a comerlo. Me hice vegetariano a los 12 años y más tarde me hice vegano. Es algo muy importante para mí y siempre he formado parte de organizaciones que intentan hacer las cosas por los animales. Yo como maestro de jardín, profe de jardín muchísimos años, siempre me resultó una cosa muy muy así muy muy loca, ¿no? Una controversia muy muy significativa. Los cuentitos que le cuentan los años a los chicos, ¿no? El pollito, el elefantito, el chanchito, ay, qué lindo el animalito, después resulta que ¡sa! Te lo estás comiendo, ¿viste? Mi hijo fue uno de esos, ¿no? Era muy chiquito, estaba sentado en el carrito del supermercado comprando carne nosotros, y le pregunta: ¿usted tiene que matar a la vaca, no?, para vender. Por supuesto, no como más carne, dijo, y no comió más carne. Qué cosa, ¿no? Bueno, el saxofonista organizó una campaña GoFundMe para este álbum, donando el 20% de todo lo recaudado y el 100% de los beneficios a Save the Elephants, que lleva casi 30 años ayudando a garantizar un futuro para los elefantes africanos. Estoy muy contento de trabajar con ellos y encantado de que vayan a utilizar mi canción Save the Elephant en alguno de sus proyectos publicitarios y promocionales, dice el saxofonista. Sin duda es una crisis y quería hacer algo positivo para ayudar a concienciar sobre esta causa. Bueno, Brian Andrews. Bueno, esto no empaña ni opaca absolutamente nada las ganas de comer un asadito que tengo muy prontamente. Seguimos con esto. Este chico, a ver, déjame ver qué aquí. Ben Wildman con Heartbeat, publicó Origin Art Records el 15 de septiembre de este año. Escribí la mayoría de estas canciones en los primeros meses de la pandemia de COVID, esa época extraña y angustiosa en la que Nueva York parecía el epicentro del apocalipsis y la mayoría de nosotros estábamos confinados en casa, inseguros del futuro, inseguros incluso de lo que debíamos hacer con nuestro propio tiempo. Para mí también fue una época de esperanza y de optimismo mientras esperábamos la llegada de nuestro hijo, de nuestro primer hijo. Este conjunto de piezas se inspira en la anticipación de la paternidad y el sentimiento de crisis y aislamiento del comienzo de la pandemia. Durante este periodo cambié mi proceso de composición, mientras que suelo componer al piano, con lápiz y papel manuscrito a mano. En su lugar hice versiones de prueba en el ordenador, lo que me llevó a probar diferentes sonidos. Algunas piezas tomaron una dirección diferente debido a la paleta de sonidos con la que estaba jugando, y pensé que algunas de ellas cobrarían más vida con la incorporación de la guitarra, mientras que otras funcionarían muy bien como melodías de trío, el trío básico de jazz, ¿no? Me hice entrada en el trío de piano en mis grabaciones anteriores, y aunque me sigue encantando este formato, me pareció que sería interesante probar a mezclar, de cual la mezcla surge cuatro temas con la guitarra del gran guitarrista israelí Gilad Heselman y tres en trío de piano. Se luce este muchacho en cinco temas, no en cuatro, Gilad Heselman. Como en el anterior álbum de Brian Landrus, escuchamos al otro fenomenal guitarrista Neil Felder, que se me pasó a mencionar la enorme grilla de músicos que lo acompañan. Bueno, pero ya pasó. Ben Wakeman, Heartbeat, publicó Origin Art Records el 15 de septiembre de este año. Matt Benman, bajo. Obed Calvert, batería. Gilad Heselman, guitarra. Ben Wakeman, piano y Rhodes. Muy bien. Como me están llamando y me están esperando del otro lado, se me pasó publicar lo de recién. Vamos a dejar de lado a The Sky Painters con Allusive Moments, publicado por el sello Zenith Records el 25 de agosto de este año, una banda de Países Bajos liderada por el guitarrista ruso Kirill Dunchenko. Lo dejamos para la semana que viene. Para cerrar con esto, que sí, ya lo habíamos pateado, no sé si un par de oportunidades, el pianista, además, multiinstrumentista también, Brian Jackson, con una Mami Guata, es el álbum publicado por BBE Records el 18 de agosto de este año. Son siete temas, todos sobre el mismo tema, Mami Guata, pero con diferentes interpretaciones, arreglos, teniendo en cuenta en las distintas regiones del África Occidental, en donde él ha tomado los ritmos para inspirarse en esto, ¿no? Un viaje cautivador a través de los ritmos de África Occidental, dice el sello con el que él publicó el Mami Guata este. Bueno, un montón de músicos desconocidos para mí, los vamos a dejar. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Feliz día de la primavera, feliz día del fotógrafo. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.